tengo. Son dos. Bueno, por supuesto fue un honor contar con la presencia de Santiago Alberto Carazatorre, presidente del Honorable Consejo Deliberante, que nos quiere. Trabajadores sociales de Lomas de Zamora, el licenciado Leonardo Martone, que también está con nosotros, y Claudia González, secretaria del Centro de Formación Profesional 400.